A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores, fieles seguidores de la nueva generación del tango. Nuevamente la provincia de Santa Fe nos sorprende con una nueva voz y un nuevo quinteto. En esta oportunidad se trata de la joven voz de Luciana Tourné, acompañada del quinteto del pianista Gabriel de Pedro. Su primer y más reciente disco, recién puesto en las disquerías de Santa Fe y Buenos Aires, se titula Tango en la boca del lobo. Podremos apreciar un sonido contemporáneo y de gran fuerza, y novedosos arreglos de muy buen estudio para tangos tradicionales, como el siguiente título, el tango del bandoneonista José Damés y el letrista Horacio Sanguinetti, Nada. Nada más que tristeza y quietud. Nadie digas y vives aún donde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún donde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Luciana comenzó de muy joven a cantar y de pronto se enfrentó al tango y empezó a estudiar en los diferentes estilos de orquestas y cantantes en el tiempo, y se detuvo en Piazzolla, que la marcó en la fuerza interpretativa. Puso los arreglos de Pedro, y luego dice: tuve que estudiar mucho las propuestas contemporáneas hechas por el pianista y arreglador. Ahora, un título de la creación de Astor Piazzolla y la letra de Solanas. Vuelvo al sur. Sueño el sur, inmensa luna. de sueños. Te quiero. Otro interesante arreglo del pianista Gabriel de Pedro es este tango balada de Piazzolla, esta vez con el aporte de la letra del poeta Mario Trejo. Interesante destacar el efecto de revoloteo de pájaros y el canto y piar de las mismas en los instrumentos del quinteto, Los Pájaros Perdidos. Espejos no pueden reflejar después. fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos. Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Gabriel de Pedro es un joven pianista egresado de la Escuela de Música Contemporánea de Santa Fe. Bastaría con indicar que este joven es discípulo del renombrado Gerardo Gandini. En el repertorio de este pianista se incluyen los compositores de la música clásica, el folclore, el jazz y el tango. Este álbum de Gabriel Tourné se tituló Tangos en la Boca del Lobo y fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Improvisación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Para el siguiente tema, la siguiente pista, vamos a analizar el sonido de este quinteto para luego presentar a cada uno de los integrantes. Un tango del pianista Horacio Tazalgán, tan solo instrumental, que ya escuchamos. Aquellos tangos camperos. Thank you. Los músicos del quinteto. Abel Rodríguez está en el contrabajo, Raúl Vallejos en el violín, Agustín Taborda en el bandoneón, Freddy Vick en guitarra, Gabriel De Pedro en piano, dirección y arreglos. Ahora Luciana Tourné nos canta esta gran creación de los hermanos Espósito en los arreglos de De Pedro. Naranjo en flor. Este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, nuevamente estaremos presentando a un nuevo exponente del tango de la actualidad, el tango en el 2014.